Se Desnuda la Piel Podcast. Bienvenidos. Hola, buenos días. Esto es Se Desnuda la Piel Podcast en su versión informal 1.1. Bueno, en realidad es una excusa para poder platicar con ustedes sin sentirme presionada por haber preparado un tema o tener un guion en específico. La verdad es que en los últimos días difícilmente tengo tiempo de escribir algo, leer algo, a veces hasta dormir las 8 horas que debería, ya que son semanas de mucha actividad laboral, por un lado, y por otro, bueno, no logro recuperarme de la infección en la garganta, y no solo eso, sino todos en casa nos enfermamos. Pero bueno, no es momento de quejarnos. Me encanta ser una persona positiva, porque creo que esa vibración que uno le regala a su organismo de decirle estamos bien, vamos bien, esa positividad pues es buena para poder sentirnos contentos y que nuestro organismo genere células buenas. Realmente en estas semanas mucho de lo que he dedicado de mi tiempo ha sido a meterme un poquito más a la red. De hecho, he aprovechado promociones que la compañía con la que manejo mi celular tiene, y cada mes renuevo un paquete de datos que me cuesta 50 pesos. Si alguien quiere saber de qué se trata, pues mándeme un correo y se lo platico a fondo. No me pagan la publicidad, lo siento. Bueno, antes que nada quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que me escucha. Sé que somos pocos, pero somos muy amigos. Y me da gusto recibir sus mensajes, los comentarios, que son pocos en el blog. Sin embargo, en cuanto a correos, son un poco más. Y esa intimidad es la que me gusta. La verdad que a lo mejor será que yo tengo un perfil bajo. Y pues no me gusta mucho sentirme como que ídolo, ¿no? Creo que estamos al mismo nivel. Entonces, no me va mucho el de las grandes listas de seguidores o amigos, y soy un poco más práctica porque el tiempo para mí es muy poquito. Entonces realmente me pasa algo curioso. Por ejemplo, en Twitter habrá muchísimas cosas que quiero leer, porque esto de las redes sociales, pues bueno, se vuelve casi adictivo. Sin embargo, el Twitter yo lo uso como para mantenerme comunicada, directo e informada. Y casi todas las suscripciones que tengo son a periódicos, a revistas. Por lo cual a veces cuando detecto que se está duplicando la información, la verdad es que corto por lo sano. Y dejo de seguir a gente que considero que no, pues que no me está aportando, ¿no? Que no hay un feedback entre nosotros, que esa retroalimentación nos está dando. Y que pues finalmente soy solo un número entre sus grandes listas de seguidores, ¿no? Recientemente he conocido más gente, entre ellas, si se recuerdan, en el podcast anterior, en donde dediqué algún tiempecito a la poesía en náhuatl. Pues bueno, me di a la tarea de conocer más sobre este movimiento en nuestro país, y veo que hay gente que está muy interesada en que el náhuatl pues sea necesario, sea una lengua común. Yo lo podría comparar un poquito perdón, a lo mejor la comparación está fuera de lugar, porque es la referencia que yo tengo al catalán, ¿no? Al euskara o en España. Yo creo que sí deberíamos de tener como lengua materna el náhuatl, aunque en realidad muchos dirían que es un idioma muerto. Creo que no, me parece que no, está muy activo, es muy vivo. Y por otro lado es profundamente poético, es realmente hermoso. A mí me gusta el sonido que tiene, y actualmente pues estoy esforzándome por juntarme con las personas que lo hablan en Twitter. Entre ellas, mi maestro, que se llama Nahual Yolont, y trato de aplicarle mis conocimientos. Por ejemplo, en el mes de junio, día tras día, pues nos regaló una palabra en náhuatl, y pretendo dejar una huellita de ello en el Google Docs para que todos lo podamos ver y compartir, para que lo podamos consultar. Finalmente, lo que es una lengua es su vocabulario. Y entre pues diferentes cosas, ¿no? Ya ven que soy un poco inquieta. También quiero mandar saludos a Genis, que también es del grupo de náhuatl, y contestar a una pregunta que me hizo insistentemente: ¿a qué me dedico? Híjoles, creo que hablo poco sobre mi vida privada, y es en un afán de no mezclar cosas que no vienen al caso y de no hablar de situaciones que podrían comprometerme. Más que nada porque considero que mi vida privada no tiene nada que ver con mi actividad laboral. Sin embargo, yo le contesté, no pude faltar, pues que sobrevivía, ¿no? Que me dedicaba a sobrevivir entre la poesía, que es lo que me alimenta el alma. La poesía implicando muchas otras cosas, y mi trabajo, que es el que me alimenta el cuerpo, ¿no? Finalmente, me gusta mucho todo lo que hago, y cada una de las cosas que hago las hago con un gran placer, porque si no me proporcionara placer, por ejemplo, grabar este podcast, el placer de compartir, el placer de darse, el placer de poder estar con ustedes, aunque sea por medio de un audio, y dejarme entrar en sus casas, en sus oídos, en sus emociones, híjoles, eso sí es placer, a mí me gusta mucho. No sé si a ustedes también les pase, pero a mí me sucede muy comúnmente que a veces hay que luchar para hacer cosas que no nos gustan, contra las que no salen naturalmente. Pero bueno, esta es mi reflexión. Les decía, el Twitter lo utilizo como un medio de mantenerme informada de lo que sucede y mantenerme en contacto con los amigos. Por ejemplo, hoy día, entre mis contactos, la gente que sigo en el Twitter, tengo a 136 personas. He tratado de mantenerlo en esa cantidad sana de personas porque me parece que es una forma de estar en contacto. De otra manera no los leo. Por ejemplo, uno que les recomiendo mucho, mucho, es @policiadf, con mayúscula todo. Ellos les pueden ayudar a saber cómo anda el tráfico en la Ciudad de México. También tengo como contacto nuevo a @satania, @luzmfg, y también @nancycarina, que es una amiga de mucho tiempo atrás, blogger también, y que hace mucho que no veía. También a su marido, que está como @undertaker, y pues les agradezco mucho la renovación de las relaciones. Es padre estar en contacto. No les voy a decir todos los que tengo porque pues creo que no terminaría, pero les comentaba, son muchos de los que tengo contacto, pues son gente que en realidad se dedica a temas como la comunicación, tecnología. Obvio, tengo a Byte Podcast, por supuesto. Tengo varios amigos podcasters españoles, Interinet, Estimado, J. Remora, con el que hice un podcast que se llamaba Los Aburridos. Y trato de que sea de gran utilidad. De repente sí, me doy algunos lujillos, ¿no? Por ejemplo, en el Facebook, que son las únicas dos redes sociales que manejo, Twitter y Facebook. Tengo como contacto a algunas personas que pertenecen a otro tipo de grupos. Por ejemplo, muchos amigos del grupo Poliamorosos, que ya después tendré oportunidad de platicar con ustedes sobre este tema que me apasiona. También a Javier Bardem, lo amo, lo adoro, me encanta. Yo creo que es de los pocos actores que me permito sentir cierto amor fanático por él, porque me gusta mucho lo que hace y cómo lo hace, y es un gran actor, aparte de ser un hombre para mí muy atractivo. Pero bueno, cuestión de gusto. Ya casi se va terminando el tiempo de estos 10 minutos en los cuales solo he estado platicando con ustedes, pero me da mucho gusto sentirlos cerquita, poder charlar y no dejar este espacio en blanco. De repente los tiempos no nos permiten, pero no quiero perderme en el mar de excusas y evitarme el gran placer de estar aquí con ustedes, acariciándoles con mi voz. Les mando un beso a cada uno. Dari, muchas gracias, hermosa. No tiene nada que ver que no te guste el fútbol. En verdad que no me afecta que no te guste. Es más, considero que esa diferencia de puntos de vista es muy sana. Ricardo, como verás, sí, he estado bastante enferma. Sí me he sentido mal, pero acá andamos. Interinet, gracias, chicos. Gracias por estar cerquita. Gracias por los abrazos. Solo 24 horas, Momo, ¿cómo estamos? Muchas gracias por siempre estar ahí compartiendo. Ah, se me olvidaba, en mi podcast, no es podcast, es vlog. Es piel lado B.blogspot. Dejé un video de Dario Grandinetti, ese video me lo compartió. Ah, también lo tengo en el Facebook. Ay, qué excelente actor, qué voz tan maravillosa. Bueno, ahí dejé un video en el cual nos comparte lo que hace actualmente, especialmente en la radio Rosarina, en su tierra natal, Rosario, Argentina. Y está padrísimo, lo siento como muy en lo que hago yo, que es dedicarse a llenarse de gusto y de placer por las cosas que lo hacen feliz. Pero bueno, no me extiendo más. Recuerden que mi Twitter es @pieladentro y mi correo es pieladentro@gmail.com y me pueden encontrar en la red como Se Desnuda la Piel o como Claudia Contreras. Les dejo un abrazo muy grande y me voy porque quiero trabajar. Que estén muy bien. Un beso enorme. Chao.